La agencia de noticias Servindi y la red de comunicadores indígenas del Perú presenta Ronda Informativa Indígena, con lo último del acontecer de los pueblos originarios de la costa, Andes y Amazonía del Perú. A continuación, el despacho de nuestros corresponsales indígenas, presentes en el norte, centro, sur y oriente de nuestro país. El Pacto de Unidad de Organizaciones Indígenas del Perú decidió impulsar la realización de una cumbre indígena y campesina sobre cambio climático. Para ello, conversamos con Gladys Vila, presidente de la ONAMIAP, quien nos comenta al respecto. Gracias, primeramente a todos y todas, muy buenas tardes. Y con respecto a lo que es las organizaciones que integramos el Pacto de Unidad, el 25 de enero del presente año hemos tenido una reunión ampliada en la que han participado las organizaciones que integramos el Pacto de Unidad, que es la Confederación Campesina del Perú, que es CCP, la CNA, FEMUCARINAP, UNCA, CUNAD y ONAMIAP. Las seis organizaciones que representamos a los pueblos indígenas a nivel nacional, con la finalidad de planificar las acciones que vamos a tener en este año. Y básicamente han sido identificadas como tres momentos. Un primer momento, vamos a continuar incidiendo en el tema de la participación y exigiendo el derecho a la consulta previa y consentimiento de los pueblos indígenas. Sin embargo, también hay un acuerdo del Pacto de Unidad, participar activamente como un tema de vigilancia y también de veedor en todo el proceso de consulta que ha empezado el Estado y con los diferentes sectores, como es con el Ministerio de Salud, propiamente, y con el Ministerio de Agricultura, que se va a empezar también el tema de la ley forestal, y todo este proceso que vamos a participar. Sabemos que años anteriores habíamos logrado tener una institucionalidad indígena de una representación y con un poder de decisión, era un ente rector en políticas públicas, lo cual hemos perdido, y ahora básicamente estamos luchando por recuperar esta institucionalidad indígena, para lo cual también hay tareas específicas que hemos definido y sobre todo una estrategia clara al respecto. Pero como un tercer punto, más aún encontrándonos en un contexto en la que del presente año, en diciembre del presente año habrá también, se realizará en nuestro país el tema de la COP20, disculpe, por la cual el Pacto de Unidad hemos acordado organizar una COP indígena campesino como una cumbre alternativa de los pueblos indígenas. Este espacio será un espacio muy abierto para todas las organizaciones indígenas del Perú y del mundo, pero también abierto para las instituciones aliadas, ya sean eso también para el tema de la academia, las universidades, quienes también tienen mucho que aportar y mucho que contribuir. Sobre todo hay una edición del Pacto de Unidad de que vamos a trabajar por la libre determinación de nuestros territorios frente al cambio climático. Por ello, realizaremos encuentros a nivel distrital, provincial, regional y a nivel nacional. Lo mismo se piensa hacer seminarios, talleres, algunas conferencias también, campañas. Y finalmente una movilización global por el respeto a nuestra madre tierra, que es la naturaleza. Por ello es un espacio importante en la cual todas las organizaciones que integramos el Pacto de Unidad estaremos muy alertas y tendremos espacios de recepción a nuestros hermanos y hermanas que se movilizan a nivel del mundo para este evento de suma importancia, ¿no? Finalmente manifestar que el Pacto de Unidad hemos reafirmado la unidad de nuestros pueblos para poder incidir en que las políticas públicas sean pertinentes culturalmente, lingüísticamente a nuestros pueblos y con ello contribuir a que tengamos una sociedad mucho más justa y equitativa para las nuevas generaciones. No son los acuerdos generales que se ha tomado en el Pacto de Unidad. Para finalizar, la presidenta de la ONAMIAP nos mencionó la agenda que se tiene a futuro. Bueno, la agenda a futuro, estamos en toda una construcción de lo que es la propuesta de desarrollo desde la mirada de los pueblos indígenas, que es la propuesta del Sumas Causay y Uayin Causay, que es una propuesta política que tenemos los pueblos indígenas, y en el Pacto de Unidad estamos en una construcción colectiva desde lo local a lo nacional. Por ello Para este año ya tenemos programado 4 talleres macroregionales, uno en Huancayo, uno en Chiclayo, otro será en Pucallpa, y asimismo tendremos un siguiente encuentro nacional del Pacto de Unidad con la finalidad también de reafirmar los compromisos y también proponer nuevas propuestas viendo el contexto actual en la que vivimos. Más aún, nos ratificamos, insisto, en la unidad de nuestros pueblos, porque sabemos que estamos viviendo un gobierno muy inestable y un gobierno a espaldas de los pueblos indígenas, ¿no? Y por ello, a futuro, estamos en camino a la libre determinación de nuestros pueblos indígenas. Bueno, mi nombre es Gladys Vilapigüe, yo soy quechua de Huancavelica, actualmente presidenta de UNAMIAB. Ronda Informativa Indígena. Nos comunicamos con Alfredo Quispe Tutacano, comunicador indígena de la región de Puno, quien nos dio su despacho desde dicha ciudad. Adelante. Un saludo cordial y fraterno a los oyentes de Ronda Informativa de Servindo y las informaciones de la provincia de Carabaya en la región de Puno. Ronderos indígenas se capacitan en la Escuela de Ronderos, en cuyo nombre lleva del líder indígena Eude Hipólito Pineda Riquelme en Macusani. En las instalaciones de la institución educativa primaria número 72.600 del barrio Túpac Amaru, del distrito de Macusani, capital de la provincia de Carabaya, los dirigentes ronderos provenientes de 26 distritos focalizados de la región de Puno, el día de hoy, en su quinto día, participan en los diferentes cursos talleres cuya temática es el papel de los ronderos que cumplen en la zona rural y urbana. Asimismo, este evento es parte del proyecto denominado Mejoramiento de los Servicios de Seguridad Ciudadana Rural en las provincias de mayor incidencia de inseguridad social de la región Puno, que emprende el gobierno regional de Puno. Por su parte, el abogado doctor Percy Mango, coordinador del mencionado curso taller, manifestó que este curso estaría culminando el próximo 15 de febrero, por lo que el contenido temático de los diferentes cursos talleres y cuyos expositores serán profesionales del derecho y las ciencias sociales, y la temática será relacionada a las actividades de los ronderos en cumplimiento de la justicia consuetudinaria frente a la justicia estatal. Por su parte, el señor Juan de Dios Estrada, natural del distrito de Coaza, actual presidente de la base provincial de rondas campesinas de Carabaya, solicitó la implementación de equipos satelitales en cada distrito de la provincia de Carabaya. Esto para realizar una eficiente comunicación en prevención de los actos ilícitos como es el abigeato y la delincuencia, que de un tiempo a esta parte está proliferando en los diferentes pueblos de la provincia de Carabaya. Asimismo, ante la incursión de empresas privadas dedicadas a la extracción de recursos naturales, hidroeléctricas y otros en la provincia de Carabaya, especialmente en las comunidades campesinas, impetramos a los organizadores del evento que puedan incidir en temas de interés colectivo, como el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, para que así los ronderos indígenas asistentes al evento puedan conocer sobre las funciones de vigilancia social y ambiental. También puedan ser partícipes los funcionarios de OSINERMIN, también del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental OEFA, asimismo la Dirección Regional de Energía y Minas, otras instancias del gobierno regional y central, para que finalmente los ronderos sean los guardianes de los recursos naturales de sus pueblos y comunidades, y finalmente su labor sea en defensa de sus comuneros indígenas frente a empresas transnacionales. Por otro lado, el proyecto de fortalecimiento de rondas campesinas especifica que debe haber un acompañamiento a este grupo. Alfredo Quispe Tutacano, comunicador social. Ronda Informativa Indígena. Desde la región de Junín, Enrique Jacobo, comunicador indígena Yáninca, nos envía su despacho. Adelante. Desde la selva central del Perú, para Ronda Informativa Indígena de Servindia, aquí la información. El día 4 de febrero se realizará la tercera fase de selección de estudiantes ayánicas, llanes y asinomachiengas, que postulan al programa Beca 18 en sus diversas especialidades de la Universidad San Ignacio de Loyola. La cita está prevista realizarse en la localidad de Perené, en Chanchamayo, donde acudirán jóvenes de Puerto Bermúdez, Pichanaki, Tacinco, Pangoa, respectivamente. Como se sabe, la primera fase y las consultas se realizaron en la ciudad de Satipo, Masamari, respectivamente, tanto en las carreras técnicas de los institutos como también de la universidad o de las universidades que acogen a los estudiantes indígenas. Más información, la Asociación Regional de Pueblos Indígenas de la Selva Central, ARPSC, realizará próximamente un congreso extraordinario a petición de las organizaciones afiliadas con la finalidad de afianzar los procesos de fortalecimiento institucional que en los últimos tiempos se ha visto debilitada por la ausencia continua del presidente de esta organización, las mismas que ha dado lugar que no se ha podido pagar a los a proveedores como también a los trabajadores profesores en el fin de año 1993. Esto está preocupando a los presidentes de las federaciones afiliadas, por ello que han visto convocar esta asamblea extraordinaria. Nuestra última información, la organización indígena de la región Atalaya Oira viene implementando un proyecto productivo en 10 comunidades bases de esta organización. Se trata de la producción de 70 hectáreas de cacao prevista en cada comunidad, 7 hectáreas, como chacras modelos en sistema agroforestal, informó el vicepresidente de esta organización indígena, Hildo de la Cruz, manifestando además que los plantones de cacao están en el campo definitivo, donde se realiza el proceso de injertación a cargo de ingenieros expertos en la materia. Las comunidades beneficiarias se encuentran sumamente complacidos con esta propuesta productiva, donde los miembros de las comunidades aprenden procesos de una agricultura sostenible, adecuada y pertinente. Hasta aquí nuestra información desde la Selva Central del Perú, Satipo, para la Ronda Informativa Indígena de Servindi. Enrique Jacobo Díaz. Hasta la próxima. Ronda Informativa Indígena. El día 31 de enero en la ciudad de Satipo se realizó el tercer evento macroregional sobre consulta previa en salud intercultural. Para este tema, conversamos con Antolín Huáscar, presidente de la Confederación Nacional Agraria, CNA, y vocero del Pacto de Unidad Indígena, quien nos comentó lo siguiente. Mire, ya son tres eventos macroregionales. Empezamos en Cusco, ya hicimos ya en otro departamento. Ahora estamos acá en el centro, sé que es lo que correspondía al centro. Vienen acá desde Ayacucho, Conín, Pasco, Huancavelica, Lima, provincias, Ica y Huánuco. Son más provincias macroregionales. Esto es a pedido de las organizaciones indígenas, campesinas, para que esta consulta previa sobre el tema salud intercultural sea primeramente informada. En este caso estamos en etapa de información, para esta forma pues llegar verdaderamente también a la etapa de consulta, conversatorio o etapa de diálogo interno con organizaciones, con el Estado. Este evento fue realizado a pedido de las instituciones indígenas y campesinas y estaba previsto comenzar a las 11 de la mañana. Según el presidente de la CNA, se esperaba a 100 delegados para ese evento. Antolín Huáscar Flores, presidente de la Confederación Nacional Agraria, también parte integrante del Pacto de Unidad que estamos en proceso de fortalecimiento. La Agencia de Noticias Servindi y la Red de Comunicadores Indígenas del Perú presentó Ronda Informativa Indígena, con lo último del acontecer de los pueblos originarios de la costa, Andes y Amazonía del Perú. Nos reencontramos la próxima semana con más información. Hasta entonces.